Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Donatio Epifanio López Domínguez. Me vienen acompañando mis compañeros. Les vamos a contar sobre el proyecto que estamos realizando. Trata el reciclado del papel. Los bosques son el hogar de cientos de especies, muchas de las cuales corren peligro debido a la tala inmoderada de árboles, utilizando para la industria. 181.920 kilómetros cuadrados de los bosques del país para reproducir papel, entre otras cosas. Por poner un ejemplo, las mariposas monarcas hiernan. En los bosques de Michoacán y el Estado de México, son bosques que han sido talados de manera inmoderada durante muchos años, lo que ha provocado el habitante utilizando por esta mariposa se reduzca significativamente, provocando su extinción paulatina. Aunque actualmente es una especie protegida y existen esfuerzos para proteger sus habitantes, es importante que todas las poblaciones del país sean una dichos esfuerzos. Por todo el reciclaje de papel es una acción importante que se puede implementar para reducir el número de papel que se usa y por consiguiente reducir los niveles de tala de árboles en el país. Anecdotario del proyecto del papel reciclado. Primero conseguimos cajas para forrarlo y después dejamos las cajas en todos los salones y en la dirección para que los alumnos o los profesores dejaran el papel que ya no necesitaban ahí. Después que pasaran 2 días o más, recogíamos el papel y lo poníamos en una bolsa grande y ancha. Lo recortábamos en el salón, pero como era mucho papel, lo tuvimos que llevar a nuestras casas y allá a recortarlo. Después el profesor pidió cubetas para llenarlos de agua y poner ahí el papel que estaba recortado. Ahora mi compañera Karime les va a contar el procedimiento. Gracias, Tony. Pues yo soy Karime Villagrán Recinos y les voy a dar el procedimiento del reciclado del papel. Primero vamos a empezar con los materiales. Son el papel usado, todo lo que se pueda conseguir. De preferencia, consiga papel en otros salones o haga una colecta antes de hacer el papel reciclado. Junte la mayor cantidad de papel posible. Cubetas grandes, agua, palos de madera, tijeras, prensa hecha de madera, mosquitero y una manta de cielo. El procedimiento es, del papel debe ser el más pequeño posible, con el fin de obtener el papel más delgado. Coloque todo el papel en las cubetas de plástico y cúbralo con agua para remojarlo por lo menos durante 24 horas. Si el papel absorbe el agua durante el transcurso del día, trate de agregar más agua. Al día siguiente, ya que el papel esté humedecido, revuélvalo con el palo para tratar de disolverlo en el agua. Dependiendo de qué tan destrozado quede el papel, será del grosor y la textura del mismo. Si el papel no se desintegra del todo, quedará más grueso y con trozos más grandes. Se puede obtener distintas texturas al llevar a cabo este paso. Una vez hecho esto, coloque la manta de cielo sobre el papel y dele la vuelta con fin de que la hoja de papel quede sobre la manta de cielo. Coloque las mantas de cielo en un lugar de preferencia soleado y déjela secar hasta que el papel se endurezca. Y listo, tenemos nuestra hoja de papel reciclado. Y ahora nuestro compañero Juan Daniel nos va a venir a decir el propósito de este proyecto. El propósito de este proyecto es que utilizamos las 3 R's, y las 3 R's son reducir, reciclar y reutilizar. Para cuidar el medio ambiente, reducimos las toneladas de papel y cuidamos los árboles, porque los árboles nos dan oxígeno en todo el planeta. Es bien sabido que las plantas son muy importantes para nuestra vida. Ellas proveen el oxígeno que respiramos y nos dan una variedad de productos como deliciosas frutas, sombras, refugio, flores, hojas, medicinas, etc. Los árboles también crean y mantienen la superficie del suelo, previniendo de esta manera la erosión. Al cortar los árboles en forma irresponsable y al ser negligentes en replantarlos, se destruye el equilibrio natural. Les invito a todos a que cuidemos nuestro planeta.